Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de Amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria, que suenen los tambores. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjeros. Hola, soy Norma Aguirre. Bueno, este saludo es para las amigas del programa Huelga de Amores. Particularmente, no sé si estoy predispuesta a hacer una huelga de amores porque amo mucho lo que hago, amo mucho cantar, amo la música. Amo compartir con compañeras y compañeros. También amo la vida y tengo muchas ganas de amar profundamente y para siempre el movimiento de mujeres al que pertenezco. Por ahí diría de hacer alguna huelga de cansados, de gente de pueblo oprimido. Me gustaría hacer una huelga de gente que se queja por quejarse per se. Me gustaría hacer una huelga de gente que le parece que todo no, que todo está en duda, de que quisiera hacer una huelga de desconfiados y quisiera que nosotras podamos realizar alguna gestión con las voces y con los sentimientos para que poder potenciar a esa unidad de las alegrías y de este amor profundo para poder sentirnos como pueblo salvadas. Bueno, buen comienzo, las quiero y bueno, obviamente Radio Mosh, que me encanta, y a toda la gente del barrio cultural, desde aquí, desde Córdoba, Norma Aguirre es mi nombre y un abrazo fraternal para todos. Buenas tardes, noches, compañeros. Viernes 12 de abril, segundo programa de Huelga de Amores. ¡Wow! Bueno, ya pasamos la adrenalina y todos los nervios del primer programa. Y bueno, y acá estamos empezando el segundo programa. Lo empezamos con Normita Aguirre, una compañera, colega de acá de Zona Sur, que ese mensajito nos lo mandó el viernes pasado, pero por suerte se nos llenó el buzón de mensajes y bueno, y queríamos empezar el programa con ella. Buenas tardes, compañera Marcela. Buenas tardes, compañera Paula, compañera China, compañero Cris. Tengo un resfrío que no doy más, pero bueno, acá estamos. Huelgueando en nuestra segunda transmisión. Más relajados estabas, ¿no? Qué emoción, yo tenía una ansiedad que no podía más. Buenas tardes para todos, menos para la gorra. ¿Cómo andas, Cris? ¿Cómo están todos? Yo también, no, todavía no llegué al resfrío, pero estoy bastante para atrás con estos días que el clima que va, que viene, y también mucho trabajo y demás cuestiones. Estamos. Bien, bueno, estamos todos resfriados. Sí, ¿no? No, discúlpenme. Trajimos la peste. Bueno, pero estamos, y acá estamos. Estamos en este segundo programa para catarsear, para traer un poco de actualidad política, que en eso nos vamos a adentrar ahora, me parece. Sí, ¿no? Porque mientras el otoño avanza, el frío se instala, la escena política y económica está bien calentita, ¿no? Entre calendarios electorales y un ajuste que no nos da tregua, uh-huh. Estamos, ¿no?, los trabajadores y las trabajadoras viendo cómo Macri pierde imagen, Cristina se instala, también buscan instalarla, y una tercera opción que por ahora permanece como una incógnita, pero que también se estaría gestando. Paralelo a eso, los laburantes y las laburantas la estamos pasando mal. Uh-huh. Los que tenemos trabajo no llegamos a fin de mes, y los que no tienen trabajo ni siquiera pueden pensar en un fin de mes porque no tienen cómo sostener a sus familias. Entonces tenemos que la caída del salario, la inflación, los tarifazos hacen que el empeoramiento... De nuestra vida cotidiana, nuestra calidad de vida se sienta y sea palpable y se siente en la calle. Y como trabajadores tenemos organizaciones, ¿no? Ponele. ¿Tenemos? Tenemos. Sí. Sí, ¿no? Creo que se llaman sindicatos, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Sindicatos? ¿Te suena? ¿Qué es eso? Ay, me suena. Debería sonarme. Muchas personas murieron para tener sindicatos, para que podamos tener sindicatos. Sí. Verdad. Bueno, Cris, contanos. ¿Qué onda los sindicatos a todo esto? Bueno, bien, como decías, un poco los sindicatos surgen un poco para, con un rol nominal al menos, que tenían que defender las condiciones de trabajo y de remuneración de la clase trabajadora, ¿no? Ese es el rol que supuestamente originalmente tenían. Ahora, en la realidad argentina... La realidad muestra que los sindicatos históricamente han venido... sería bueno igual diferenciar un poco sindicatos de burocracias sindicales. Ahora lo vamos a hablar. Las burocracias sindicales, los líderes sindicales históricos que conocemos, vienen mal o bien garantizando una paz social, frenando la movilización de la clase trabajadora y en algún caso, cuando no le queda otra, negociando alguna que otra prebenda. En función de esto, la semana anterior se nos pasó por alto y la cuestión de la movilización, una movilización que si bien fue muy numerosa, fue bastante floja en términos organizativos. Y un poco desdibujando lo que es la movilización de la clase trabajadora. Todo eso adornado a los pocos días con una transferencia que le hizo Macri a las principales obras sociales de 13.000 millones de pesos, como para decirle, bueno, ya que movilizaste no me vayas a hacer un paro. Pero ¿qué estuvo pasando en estos días? Claro, esto que decís, ¿no? 13.000 millones de pesos es lo que... Es el número de la traición. Es el número de la traición. Y en estos días hemos visto cómo Juan Carlos Schmid, dirigente sindical y secretario general de la CAT, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, anunció un paro para el día 1 de mayo. Así como un aplauso para mí. Un aplauso para la burocracia sindical. Que digamos, fue leído muy hábilmente por Moyano y por todo el sector del frente sindical por el modelo nacional, que le retruca llamando a un paro para el 30. Las dos CTA, para los que no saben, las CTA son la central de los trabajadores argentinos, que están divididas entre los yasquistas y los michelistas, que nuclean básicamente al sector estatal, se adhirieron a esta medida de fuerza el 30, así que vamos a estar teniendo un paro, un paro que va a tener carácter general, aunque por afuera de la CGT, salvo que la CGT se vea corrida por este posicionamiento de Moyano y termine llamando a la huelga, cosa que sería muy, muy, digamos, llamativo, ¿no? O poco probable, teniendo en cuenta que son sectores más bien dialoguistas con el gobierno. ¿Qué es lo que tomo yo del 30 como importante? Este paro que va a ser del 30 y que es nuestro. Es nuestro, compañeros y compañeras que nos están escuchando, porque tuvieron que leer la bronca que hay por abajo. Tuvieron que leer la desesperación que hay por abajo. Y esa es nuestra victoria, aunque es una victoria pírrica, porque la derrota de ese día va a hacer que todo el capital político que significa la clase trabajadora movilizada en la calle, si es que cumplen con su palabra de sacarnos a la calle, es que la van a aprovechar para sus intereses. Porque más allá de la prédica combativa, como el don pirulero, cada cual atiende su juego. Y su juego es el electoral, ¿o no, Cris? Sí, básicamente este juego siempre, históricamente, se vino dando, ¿no? En la historia argentina. Digamos, en los 70 estaba el debate sindicalismo de base contra la burocracia del PJ, burocracia peronista, muy recordado y muy documentado en una película, la película de Raimundo Gleizer, Los Traidores. Y también está el enorme debate Tosco Rucci, que creo que ambos dos están en YouTube, si a alguien le interesa, más que recomendable verlo. Más que recomendable. En los 80 un poco se expresó en los paros de Ubaldini frente a lo que fue el alfonsinismo. Los 90, los debates entre los gordos y el MTA de Moyano. Y en los 2000, si se quiere, una recuperación de lo que es el sindicalismo clasista, que empezó a aparecer lentamente, muy germinalmente, pero bueno, existe una presencia que se ve hoy en día, frente a estas dos fracciones del sindicalismo que un poco planteaba Marce, ¿no? Una fracción más dialoguista y una fracción un poco más que tira alguna que otra lucha combativa como para meramente pararse políticamente. Hoy en día ese es el escenario electoral, ¿no? Saben que hoy a la mañana yo tengo el mal vicio de prender la tele y mirar los canales hegemónicos para ver qué es lo que están craneando y qué es lo que después, digamos, va a circular. Y sale Smith en la tele a la mañana en Canal 13 y lo que él plantea es que en realidad no era un paro lo que iban a hacer el primero de mayo, sino que lo que ellos estaban haciendo era plantear no trabajar más los feriados porque lo que le pagaban se lo llevaba todo el impuesto a las ganancias. Yo lo que pensaba en ese momento es qué locura que la burocracia sindical diga tenga que salir a dejar bien en claro que ellos no están llamando un paro, ¿no? Con la necesidad que hay de ese paro. Y además, esto de que estamos digamos, de que no somos muchos y que hay mucho descreimiento de los sindicatos en general, tiene que ver porque la burocracia no sale a ganar, compañeros, no sale a ganar que vayamos a la huelga ni a ganar conciencia. Y obviamente no lo va a hacer, porque si como clase tomamos conciencia lo sacamos a la mierda. El tema es que no está sucediendo, por lo menos en docentes eso se ve mucho. Si bien tiene varios afiliados y los paros suelen ser masivos, hay un descreimiento total hacia las conducciones porque sabemos que nos van a vender y que van a hacer lo que quieran al fin y al cabo. Como bastante. Sí, de hecho no es como que estamos en esa encrucijada como clase. Que por un lado estamos encorsetados en estas dirigencias que sistemáticamente vuelven a ganar las conducciones de los sindicatos, y por el otro lado la necesidad de la lucha. Entonces, este paro del 30 que se está llamando es un paro que tenemos que activarlo con toda la fuerza. Con toda la fuerza, no se lo tenemos que regalar porque es nuestro. Aún nosotros sabiendo el carácter traidor que tienen los moyanos, el frente sindical, las conducciones de la CTA, nosotros también tenemos que saber que es nuestro y construir y darnos a la tarea de construir modelos alternativos de sindicato, aunque sea una tarea muy cuesta arriba y más en este momento. Es nuestro el paro. Una cuestión importante que yo siempre trato de remarcar, y ya con eso cerramos, es que también como clase trabajadora, y si se quiere como clase trabajadora, la parte más militante, que un poco estamos todos los que hacemos ese programa en ese sector, es también pensarnos qué nos está pasando, que como decía Marcela, históricamente ganan y vuelven a ganar y vuelven a ganar y traicionan y vuelven a ganar, sin embargo, y traicionan y vuelven a ganar, ¿no? Quizás muchas veces nos paramos nosotros mismos haciendo una autocrítica de que ellos son traidores, y quizás nosotros muchas veces no terminamos de entender que en realidad, más allá de que ellos sean traidores, a nosotros nos falta y tenemos un déficit importante de trabajo hacia adentro de la misma clase, ¿no? Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo mal desde la clase, desde el sector organizado de la clase, que no podemos convencer a los compañeros y a las compañeras de que el derecho a huelga es claramente un derecho y que la única manera de salir de este ajuste es la lucha? Sí, yo creo que una de las victorias que tiene este gobierno es que permeó en la conciencia de los compañeros y las compañeras que no hay forma de ganar. O sea, cuando uno habla con la base, tiene esa sensación de que el ajuste le ganó en el pecho, les ganó en el alma, y salir del sentimiento de derrota es harto difícil, pero es lo primero que tenemos que hacer si realmente queremos no seguir pagando la fiesta de otros, ¿no? Porque mientras la mayoría del pueblo trabajador la pasa mal, hay un sector que la está pasando bien, muy bien, muy bien 10. Una cuestión más que importante, que siempre como trabajadores y como marxistas que somos, socialistas, hay que remarcar siempre que dentro de este sistema, guste o no, hagamos la que hagamos, a la larga o a la corta, las crisis las terminamos pagando los trabajadores. Siempre y 100% pasa eso. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo, yo, yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo, yo el labio me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno, no tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar, tuve que quemar. parlante. Tengo que quemar el tiempo diamante, los diamantes. Tengo que quemar el micrófono, tengo que quemar para no llamarte más el teléfono. Tengo que llamar a todos los que quieran quemar, así que vamos al unísono. Vamos a quemarte, vamos a quemarte, vamos a quemarte, vengan a quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar. Yo me declaro en huelga de este modelo de mierda y que todos los empresarios se vayan a la yuta que los cago. Hola, soy Mabel y me declaro en huelga a las caras de orto. No me abanco más la gente con cara de orto y la mala onda. Y me sumo a las huelgas de ustedes, obviamente. Buenas noches a todos. Soy Diana. Un gusto escucharlos, muy contenta por el programa. Y yo me declaro en huelga porque estoy podrida de pagar recibos tan caros, la verdad, y de que el gobierno nos esté utilizando de esta manera y nos estén atropellando con tanta injusticia y tanta maldad. Felicitaciones a toda la mesa y que cumplan todos sus sueños y que nos ayuden a nosotros a seguir adelante. Un beso para todos. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Varieté Huelguera presenta, esta vez en vivo, Conversatorio Literario. Espiritualidad desde la adolescencia. Carlos Durán, 1983. Lo sexual es algo típico de los varones. Ellos piensan en eso. Nosotras ni pensamos porque nos interesan cosas más románticas y hasta más importantes de la vida. Los muchachos se quedan nada más que en lo animal. Pijas colgantes, sembradío de garchas, huevos al acecho. Ay, pijas enroscadas adentro de los calzoncillos. Vergas, garompas, pingas deliciosas encremadas, ojetes revueltos, cactus almibarados, despliegue de pijas circuncidadas. Clemente Pereira, ¿quién nos dirá la verdad? 1983. Cuando el niño llega adolescente, siente algunas cosas que lo asustan y no sabe de qué se tratan. Te lo voy a explicar. En primer lugar, tú te has dado cuenta que tu miembro viril se excita fácilmente. Estás viendo una película, o vas por la calle y ves a dos novios que se abrazan, o tal vez lees una revista de cosas feas, o simplemente estás tranquilo y notas que tu miembro viril se te agranda, se pone tenso, y sientes nuevos deseos. ¿Qué pasa? Algo perfectamente normal. Las venas y arterias que hay en el miembro se llenan de sangre y lo hacen crecer. Las hormonas que hay en la sangre hacen sentir esos deseos. Hay que cuidarse. Deja tranquilo a tu órgano en ese momento. No lo toques. Y sobre todo, aléjate de lo que te causa esa excitación. El intenso bulto que rompe rutas arremolinadas, rodantes, con pendejos como rodetes. cuando yo te pensé, te hice puerto del hombre, puerto para llegada, puerto para zarpar, amarre y desamarre. Esposa recibiendo, cobijo cofre y madre dando al mundo, puerto abierto a la mar. 862 pijas por metro cuadrado. He aquí el motivo para luchar por la castidad y ejercitarse en el autodominio. Un joven que ha sido en la adolescencia juguete de sus pasiones, ya de hombre corre el peligro de no buscar en el matrimonio a la compañera de su vida, sino al otro sexo. Si ahora no te entrenas en dominarte, ¿cómo podrás más tarde vivir un matrimonio bien llevado, un matrimonio fiel? Por eso, déjame que te diga, la lucha por tu castidad en la juventud es la lucha por la felicidad de tu futuro matrimonio. Conchas con olor a teatro, camarines con olor a conchas, conchas, conchas. Frente al hombre, siempre serás para su bien la diferente, complementariamente diferente. Nunca te creas igual que él, genitalmente tampoco, porque de él estás hecha a la mitad. A ti te fue dado lo que al hombre y a los dos, el amor. Breteles de corpiños y caireles, copa va, copa viene, y el bulto mango que me enceguece desde su entrepierna almibarada. En este punto, debo hacerte una advertencia, grave y necesaria. Hay hombres psíquicamente enfermos, tan degenerados que buscan para satisfacer en muchachos su placer sexual. Con palabras amigas, regalos, una invitación a dar un paseo en coche. Quieren ganarse la confianza de los jóvenes para abusar de ellos. Es el vicio de la homosexualidad, la sodomía, de la que expresamente dice San Pablo que entre cristianos no debe ni nombrarse. Por ese vicio, Sodoma, Gomorra y las demás ciudades de la Pentápolis fueron arrasadas con fuego caído del cielo. El Estado castiga con la cárcel a quien seduce un muchacho. Cuando un hombre semejante, enfermizo, peligroso, se acerque a ti, huye. Gloria de tu bragueta, parsimonia de transeúntes, carroña que masco y leche. Y al final, telones y cenitales, pelucas de cuarzo, alas en el rímel. Bambalinas en el alma, rímel en el culo. 130 putos frente a un espejo, todos descuartizados. Vocación de conchas, conchas, conchas, libre albedrío. Y una montaña, y atrás el fuego y la huella de tu chupón en mi nalga cruda. Medialunas de árabes, matanzas de chinos, saqueos en la fiambrería. Cuatro conchas que arrastro con mis changuitos más cinco conchas que llevo puestas son 9 conchas. Leche condensada, pan lactal y esperma. Como un pulpo enorme, esa concha se va acercando y ya cubre todo escalada. Conchas, conchas, potras de crines blancas cayendo de los precipicios. Conchas, conchas, cisnes que alzan vuelo y escupen sangre desde las nubes. Conchas que se derriten, conchas ruborizadas, concha famosa, concha peluda, pon el spray. Y atrás de todo, mi muerte negra, dientes de cuarzo, pestañas grises. ¡Aplausos para las conchas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos para el deseo como una baba! ¡Aplausos para la luna que tiene concha! Aplausos para el becerro y el vellocino de oro. Y para tu concha tan elegante, tu concha de firmamento, algarabía y sentimiento. Y para la concha de tu madre. Y para la de Tita Merelo, que todavía ruge. Aplausos para 1000 conchas de camarines, conchas postizas, conchas de llantos, conchitas diminutas, liliputienses y grandes conchones profundos. En fin, a la gran concha feminista, ¡salud! Salud. Bienvenidos al micro de filosofía y ciencia con toma de posición. Como dijo Carlitos, los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Así que toda mi cháchara va a estar orientada a socializar herramientas de reflexión que sirvan a quienes intenten desde su lugar transformar el mundo. Hoy, el primer capítulo, la libertad. Arrancamos por la libertad porque el concepto que desarrollemos de libertad como sociedad influye totalmente en qué esperamos de la sociedad. No hablamos de la libertad frente a las leyes de la naturaleza porque entendemos que no puedo ser libre de no respetar, por ejemplo, la ley de gravedad. ¿Y caer para arriba? Sino que hablaremos de la libertad que tienen los seres humanos para dirigir sus propias vidas y la de la sociedad como un todo. Nuestra sociedad, capitalista, tiene en gran estima la Revolución Francesa que proclamaba los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Jamás, sororidad. Claro que la fraternidad y la igualdad que promocionaban no era para el pueblo que murió defendiéndola en las calles. De hecho, ya desde la antigüedad, la idea de libertad era la que contraponía unos hombres libres de unos esclavos que no eran libres. De la Revolución Francesa en adelante y en todas las leyes de los estados capitalistas modernos, se enuncian una serie de libertades, de prensa, de reunión y otras tantas que a veces se enuncian como derechos. En general, van acompañadas de una frasecita, vox populi, que es: mi libertad termina donde comienza la del otro. La cosa sería así: todos, cual abejitas en un panal, tendríamos nuestra pequeña celdilla de libertad posible. Mientras no jodamos a otro, podemos ejercerla. Y allí comienzan los típicos conflictos de pobre contra pobre, libertad de manifestarse versus libertad de circular. Parecería que se insiste con esta frasecita para mantenernos a cada uno juntando miel dentro de nuestra celdita. Sin embargo, hay algunas libertades, como la libertad de empresa, que se llevan puestas a las demás. Cuando un empresario decide cerrar una empresa y despedir a sus laburantes, nadie le cuestiona que se choque con un derecho o libertad, quizás, de ser un miembro útil que trabaja de esta sociedad. Es como si algunas celdillas de libertad fueran más grandes o, peor aún, pasaran por encima de las otras. O, en realidad, es más bien como que algunos fueran los apicultores y otros las abejitas obreras. Entonces, ¿qué definición de libertad nos sirve para no abonar a las desigualdades existentes? Pues una definición materialista de libertad, que esté agarrada de nuestra vida real como seres sociales y que no sea solo una declaración ideal de buenas intenciones, como lo es la definición escolar que nos inculca la burguesía. Idealista. Una breve formulación es la de Mijaíl Bakunin. La definición materialista se formula así: el hombre será la humanidad, solo se convierte en hombre, la humanidad, y llega a tener conciencia y a realizar su propia humanidad en la sociedad gracias a la acción colectiva de toda la sociedad. Solo se libera a sí mismo del yugo de la naturaleza externa por el trabajo colectivo y social, único capaz de transformar la superficie de la Tierra en una residencia favorable para el desarrollo de la humanidad. Y sin esta emancipación material, no puede haber emancipación intelectual o moral para nadie. Es decir, que mi libertad no solo se potencia, sino que solo es posible con la libertad de todo el género humano. Sin querer sonar exagerada, les anticipo que solo puedo acercarme a la libertad luchando por una revolución que considere de esta manera a la libertad. Bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta soñando que estoy despierta, pero despierta y estoy dormida. A veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Noticiero y escuchar la mejor radio que ha comenzado en el internet. Los felicito. Soy Marcelo de Glem. Soy Daniel de Lanús y yo me declaro en huelga de todos estos políticos corruptos que lo único que saben es robar para ellos y matarnos de hambre a todo el pueblo. Muy bueno el programa y un beso para todos. Declaro en huelga de la conducta heteronormativa y machirula de los otros. Bueno, volvimos. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo esa variete, amigo? Bien, ¿no? Perfecta. Perfecta, como el crimen. Bueno, nada. Estuvimos escuchando recién un temita de Susy Shock y Cumbia Queers. Está bueno. Y lo elegimos en realidad porque el 31 de marzo, que se nos pasó, igual no estábamos al aire, fue el Día de la Visibilidad Trans. y entendemos que la compañera y su militancia en Furia Traba le da una visibilidad a la problemática de las compañeras. Esto, ¿no? No consiguen laburo, son recontraviolentadas. La expectativa de vida es de 35 años. Así que bueno, nada, búsquenla. Si no la conocen, Susy Shock, artista trans sudaca, colibrí, monstruo, ni varón ni mujer, así como ella se define, juega mal. Por otro lado, le agradecemos a Gaby que nos hizo el micro de filosofía. Que gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Y vamos a pasar así como algunas cuestiones que nos parecen importantes. Noti Corti Huelguera presenta. Agenda de lucha. Bueno, en primer lugar, saludamos a la nieta recuperada número 129, hija de Carlos Solsona, que está vivo, o sea que se va a poder reencontrar con su hija, y fue hija, digamos, de Norma Sítora, que fue secuestrada en 1977 cuando estaba embarazada de 8 meses, militante del PRT. Así que bueno, cada nieto y nieta recuperada es una historia que se conoce, es un recuperar la identidad y nos pone de cara con la lucha de madres, de hijos que no cesan y que son nuestro faro, ¿no? Totalmente. En la lucha, no claudicar jamás. Después, por otro lado, estamos recontra contentas nosotras porque ayer nos enteramos que el 28 de mayo, que se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las compas de la campaña por el derecho al aborto van a presentar junto a todes, les que estamos prendidos fuego, por octava vez ya el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Así que bueno, nada, compas, arranca la lucha otra vez. Será ley. Será ley. Será. Celebramos, sororiamos completamente. Y estamos prendidas fuego. Sí, bueno, esta no es una, digamos, noticia para festejar, pero sí hay que reivindicar. En el día de la fecha se hizo una conferencia de prensa para exigir la libertad de Daniel Ruiz, militante del PSTU, que es el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Bien, gracias ahí, Cris. El compañero, como decía, está preso hace 7 meses por haber participado de las jornadas de diciembre de 2017, aquellas que alzaron al pueblo en contra de la nefasta reforma laboral, y por ser compañero de Sebastián Romero, mejor conocido como el loco o el héroe del mortero, ¿no? Depende de cada hora, que continúa en su decisión de estarse prófugo de la justicia capitalista, ¿no? Bien, son distintas estrategias, están quienes asumen es enfrentar un juicio y quienes dicen, ¿sabes qué? Andate a la yuta que te parió y Patricia te manda un mensaje por Facebook, como dice el compañero. Besito, chau a vos. Y una más chiquitita y que tiene que ver con lo de las nietas. Quiero repudiar, y creo que todos repudiamos el vandalismo que sufrió el mural que pintaron los hinchas del Club Deportivo Banfield. Uh-huh. Y además, ¿no?, remarcar que en el número 30.000 le pusieron un 6, o sea, yeah, 6.000, el número del negacionismo. Así que bueno, repudiamos esos actos, y fueron 30.000, lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a seguir militando. Y una más chiquitita. Sí, porque la verdad es que estamos... Y otra, muy chiquitita. Exigimos la libertad de los trabajadores de la línea Este, trabajadores choferes, que están detenidos desde el 6 de abril a propósito de una lucha del 2017, y se los están acusando de delitos de coacción que tienen un mínimo de 5 años. Eso significa que si no nos ponemos al hombro la libertad de los compañeros, se quedan en cana. Claro, eso quería decir, ¿no? Acá la responsabilidad también es de nosotros. Cuando hay casos de presos políticos o de presos por luchar y demás, nosotros tenemos que estar en la calle exigiendo eso y empezar a deconstruir eso que nos hicieron creer desde hace unos años, de que está bien meterlos en cana, de que tirar una piedra está mal y que defenderse de la crisis capitalista es un crimen. Totalmente. Ahí tenemos que ser astutos y corrernos del mote de delincuente. Las acciones de la clase jamás son delito. Es legítima defensa. Totalmente. Exactamente. Legítima defensa colectiva. Molotov. De los derechos de la clase. Ah, bien. Bueno, me dice... Sí, Susana. Dios, ya va a venir. Se viene el scratch. A la profe. Bien. Bueno, me dicen por la cucaracha que no me olvide de aclarar que en el segmento de Varieté estuvo presente Alejandro Urdapilleta con su poesía Vagones que transportan humo, era su libro Pijas y conchas, clásicos de acá de nuestro Urdapilleta querido. Bien, y las redes sociales, no nos olvidemos de las redes sociales, nos pueden ubicar en Huelga de Amores en Instagram y en Huelga de Amores en Facebook. Y el celular es 1562-87-38-49. Yo no sé si ustedes tienen saludetes. Yo voy a saludar a la Moni, que nos está escuchando, que es una compa docente. Y voy a saludar a Sergio, que es un compa del profesorado, que me está escuchando. ¡Ay, soy famosa! ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya que estamos... Por supuesto, yo saludo a Mabel y a Meli, que también nos están escuchando. Mabel. Sí, yo también saludo a mi gente ahí. A todos. Y a los que cada uno se... Los que se van sumando a esta huelga de amor. Bueno, ¿y qué preparamos hoy? ¿Qué preparamos? Susana. Bueno, Amalia, la verdad es que no sé ustedes, pero yo en la semana tuve un día de perros. Salí, llegué a laburar tarde, salí tarde, cansada, transpirada, enojada, un lugar amotinada, no me gusta mi lugar de trabajo, no me gustan las relaciones que construyo, no me gusta nada. ¿Cómo se llama eso, Susana? Y me pregunté, ¿qué me pasa que estoy fuera de mí? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me pasa que no me reconozco en lo que me define como una humana, que es mi trabajo? ¿Será que...? ¿Estoy alienada? ¡Oh, no! ¿Alienamos todos? Alienación, señoras, señores, señeres. Estamos alienades. Estamos completamente alienades. ¿O no, China? Sí, estamos alienades. Y la verdad es que nos pareció que estaba bueno compartir esta reflexión con ustedes del otro lado, porque les debe suceder. A mí me pasó que pensando, ¿no?, en esto de la alienación, lo pensaba y lo repensaba como una despersonalización, ¿no? Cuando uno o una empieza a no reconocerse en sus actos cotidianos porque está realmente gastado y pasado, porque esto que decía Marce, vas a laburar, estás del orto, no te alcanza la plata, estás enojada todo el tiempo y empezás a hacer un montón de cosas o la mayoría de las cosas que una puede llegar a hacer, sin generalizar, con desgano, y uno se empieza a automatizar. De hecho, automatizamos hasta el cuerpo. ¿Se dieron cuenta que siempre nos movemos de la misma manera? De la misma manera. No probamos movimientos que son, no sé si infinitos, pero digamos, sí, la claro. Y siempre nos movemos de la misma manera. Entonces, todo eso me llevó a pensar, a pensar en la alienación emocional. No sé si existe el concepto, pero me parecía piola, que tiene que ver con ese desgano que tenemos producto de la explotación capitalista brutal, llevarlo a lo vincular. Entonces no me puedo vincular con el otro, no puedo querer lindo, no dejo que el otro me quiera. Digamos, todas mis relaciones se empiezan a hacer a través de, por ejemplo, la tecnología. Entonces, en vez de juntarme con les amigues, hacemos un grupo de WhatsApp y hablamos todos los días, pero no nos vemos, no nos miramos, no nos sonreímos. No hay deseo, compañeres. No nos hacemos cargo del deseo propio y tampoco aceptamos el libre deseo del otro, ¿no? Y ahí se juegan un montón de cosas, pero entiendo que tiene que ver con el aplastamiento que genera el capitalismo deshumano e inhumano que estamos viviendo. Y lo que se me ocurría también pensar es en esto de la doble explotación, ¿no? Las mujeres que sufrimos una doble explotación como trabajadoras, pero además en nuestra vida privada, en la unidad familiar, ¿no? Sosteniendo, haciendo todas las tareas domésticas y demás que generan nuestra doble explotación. También hay algo así como una doble alienación, porque no solo estamos alienadas por nuestro rol como trabajadoras en la calle, sino que además estamos alienadas, en nuestro rol como mujeres que nos pesa más que a los varones, quizás por todos estos mandatos patriarcales, y que además nosotras, en este caso, le sumamos la deconstrucción, que está buenísima, y que lo hacemos colectivo, y que sabemos que es el camino, pero que cuesta una banda. Entonces, pensaba, bueno, listo, ¿qué hacer con esto? Y lo que charlábamos, y que entiendo que es así, que la salida es colectiva. Esto, buscar espacios, como por ejemplo este que tenemos nosotros, que tiene que ver con crear con un otro, con permitir poner la cuerpa en un proyecto y ver qué es lo que el otro me propone y no quedarme con el culo aplastado en casa, que es lo que nos propone el capitalismo, básicamente. Totalmente. En este momento. Sí, básicamente yo, cuando hablabas, una cuestión importantísima de la cuestión de la alienación es que justamente no nosotros quizás algunas cosas ya las pensamos, nos pusimos a reflexionar, como vos decís, pero que la gran mayoría de compañeros no se da cuenta de la alienación del día a día, ¿no? Claro. Y por ahí uno ve en redes sociales, uy, qué bueno que es viernes, uy, qué cagada que es lunes, como si el lunes o el viernes tendrían un poder especial, y no prestar atención que el problema es que odiamos lo que hacemos de lunes a viernes. Yo creo que en eso se ve la alienación, en que odiamos lo que hacemos de lunes a viernes, pero en realidad odiamos al lunes y amamos al viernes. No, es como una cuestión. Lo que pasa que es como que tiene que ver con un todo, ¿no? Esto, porque esa alienación que estamos diciendo también tiene que ver con la precariedad en la que vivimos. Uh-huh, si absolutamente. Si vivimos en una situación precaria, no solo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros vínculos y demás, todo lo que vamos haciendo, estamos cada vez más lejos de nosotros mismos, de lo que realmente deseamos. Hasta por más que no tengamos el trabajo que quizás deseáramos tener, uno quizás, si estuviese no tan desterrado y no tan viviendo una precariedad extrema, lo disfrutaría, aunque sea, ¿no? Esos pequeños espacios. ¿Ibas a decir? Sí, es esto, ¿no? Que cuando le ponemos palabras concretas, con ejemplos concretos a lo que es la alienación, estamos poniendo en palabras que lo que nos define como seres, que es nuestra capacidad para trabajar, es en el marco de este sistema lo que nos agobia. Ahí es donde se dice que somos felices cuando cumplimos las funciones animales, que es comer, dormir, coger, y somos infelices cuando cumplimos nuestra función humana, que es nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad productiva. Y esto, que todas esas mierdas que nos hacen llegar a casa tan como el orto, sea por el que tenemos trabajo, sea porque no lo tenemos, tienen una raíz material. Tienen que ver un poco con nuestra historia, porque nosotros siempre somos nosotros y nuestras circunstancias, pero tienen que ver en el sistema con el que vivimos, que eso es siempre a lo que volvemos, y no es por ser repetitivo, sino porque es real. Es el capitalismo. Es el maldito capitalismo que nos aliena, que nos saca de nosotros mismos, que nos salimos de nosotros mismos, y eso es multidimensional. Sí. Por eso es importante un poco lo que decía la China, en cuanto a que no nos tenemos que olvidar de que le tenemos que poner el cuerpo a esto para salir un poco de este estado en el que estamos, y que es colectivo y que es entre todos. O sea, yo acá me remito a lo que es el teatro. El teatro es un trabajo en equipo. No existe el teatro con el actor solamente. Es imposible. Están los que dicen que sí, ¿no? Eso lo podemos traer a debate incluso en algún momento. Yo lo concibo como un todo, como todo en la vida. También parte de poder salir de este estado de enajenación que estamos es colectiva. Sí, yo quería retomar eso. Es colectiva, es con un otro o con unos otros. Hagámonos el espacio para encontrarnos, para poder crear, para armar cosas juntos. Estemos abiertos a la mirada del otro, que no nos moleste, que no la veamos siempre como algo malo, que podamos dejar ese ego que el capitalismo y el patriarcado y todas las instituciones nos construyen para poder encontrarnos. Y organicémonos políticamente, culturalmente, con amigues, encontrémonos, claro, porque ahí es donde estás. Para no perder la capacidad de crear lo que sea, lo pero que crear sea, y ambicionar un mundo mejor. O sea, todos creo que deseamos. Como un programa de radio. Claro. Y utilicemos el arte, porque el arte es una herramienta maravillosa. Totalmente. Donde podemos ver materializado ese pedacito nuestro de cuerpo, de emoción, de alma, que le encanta seguramente amo, esa palabra, Cris. Amo profundamente la frase... que el arte es un arma cargada de futuro, ¿no? Claramente. Claramente. Sobre la temática de alineación, yo quería hacer dos recomendaciones barra chivo, porque una es un chivo y otra es una recomendación. Por un lado, la cuestión de la recomendación, un libro que me recomendó un amigo, Albino, de paso le mando un saludo, que se llama De Cadenas y de Hombres, de Robert Linhart. Es un libro fascinante de cómo funciona la alienación adentro de una planta de Renault en la Francia post-mayo francés. Y por otro lado, una obra que se estrenó la semana pasada de una amiga de Ayelén, que se llama Las oportunidades perdidas, muy recomendable. Este sábado es la última función, acá en el Galpón de Diablo Mundo, en Temperley. Es una obra cuya dramaturgia es de Carly y la dirección es de el genio de Ricardo Larrama. Bueno, vamos con los anunciantes, porque el sistema capitalista así lo requiere. Relegamos, pero no tanto. Che, Marce, escúchame, estoy un poco contracturada. ¿Qué onda? Porque me está matando la alienación. ¿Estás alienada o alienado? Estás necesitando un buen masaje. Noelia Vila es la solución. Auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Con matrícula. Servicio a domicilio. Solicitar turno al 15 26 39 81 94. 15 26 39 81 94. Ay, Marta, el pucho las está matando, chicas. Ay, sí. Mal. Estoy. No... Escúchame, ¿querés dejar de fumar posta a posta? Sí, China. Bueno, mira, yo conozco una persona, unes personas, que te venden cigarrillos electrónicos, vapeadores, líquidos, accesorios, todo lo que necesitas para llevar una vida sana. Así que cualquier cosa, mandale un mensajito al 11 36 70 13 18. Te lo repito, 11 36 70 13 18 o al 20 90 80 27. Ay, chicas, me encanta. Chicos, me encanta. Chiques. Chiques. Yo creo que nací para ser locutora de radio, de esto, ay, teatro. Ay, Mary, vos que me estás escuchando, dejo caranchas. Ay, yo no vuelvo más a la docencia, nada. Ay, nada. No me saquen el micrófono. Chao, Robin. Bueno, lo digo porque ya nos estamos yendo, chicos. Sí. Estamos llegando a los minutos. Ay, no, finales. Antes de irnos, quiero pasar la agenda cultural huelguera, que la vamos haciendo poco a poco. De hecho, todos aquellos artistas que andan dando vuelta por Zona Sur y nos quieren seguir por las redes sociales y demás, nos pueden mandar sus actividades. Paso rápido, agenda cultural. Acá en el Barrio Cultural, hoy a la noche, 23 horas, Alerta Pachuca, no, 23 horas no, no sé qué hora es. Sí, 23 horas. Ah, mira, yo ya tengo mi entrada anticipada. Alerta Pachuca y La Rumbadera, Doctor Melo 4565. También paso chivo, agenda cultural, Fuerza Rústica en el Galpón de Diablo Mundo, también 23 horas, varieté, humor, música, a la gorra. Domingo 14, este domingo, 17 horas, Arte Guiso también acá en el barrio, Doctor Melo 4565. Y paso acá a la agenda, la incorporamos a Normita Aguirre, que la tuvimos al principio del programa. Grande Norma. Grande Norma. ¿Qué queremos? En Peña de la Resistencia, volumen 2. Esto es en Avenida Almirante Brown, 743 Cava. Esto es el 13 de abril, 20 horas. Nos fuimos. Bueno, nos vamos. Nos estamos. Gracias a todas las que nos escucharon. Muchísimas gracias. Buen fin de día. Es viernes. Buen fin para todos. Una nueva morada. We'll be right back.